Era mediados de junio. Yo había ido a pasar unos días de pesca a un lago precioso, muy recóndito, que había conocido con mi padre en mis días de niñez. El paraje en cuestión estaba cerca de la cima de una montaña, conocida por los lugareños como Cerro Luciérnaga, nombre debido a que antiguamente era frecuente ver pequeñas luminarias que parecían juguetear en lo alto de la pendiente, y para las que nadie tuvo nunca explicación, pero sí leyenda. No niego que durante esas noches pasé cierto miedo. El difícil acceso a la zona hacía que no hubiese nadie en kilómetros a la redonda, y fueron muchas las fantasías que pasaron por mi cabeza para atormentarme con la única protección que me brindaba mi escuálida tienda de campaña. Pero afortunadamente los días habían pasado sin más sobresalto que el que se llevaron muchos peces al tropezar con mi anzuelo. Estos no dudaban en devorar el cebo, como si no pudiesen imaginar que aquello fuese otra cosa que suculenta comida. Estoy seguro de que ningún pescador había pasado por allí durante mucho tiempo. Volvía por una asolada y tortuosa carretera, muy orgulloso por mis logros, cuando se me aguó la fiesta. El motor de mi coche se paró de repente en seco, por motivos que mis escasos conocimientos de mecánica no llegaron a discernir. Prácticamente no se podía ver una luz en kilómetros, y la noche caía inexorablemente sobre mí. Estaba ya decidido a pernoctar en el coche, cuando creí ver una débil luz como un kilómetro más abajo, junto a la carretera. Cogí lo más necesario y me puse en camino con la esperanza de encontrar algo de hospitalidad. Cuando por fin llegué al lugar, me encontré con lo que parecía ser una vieja posada. Era muy extraño, porque no recordaba haber visto algo similar a mi llegada, aunque no le di más importancia y lo atribuí a mi despiste. Al llamar a la puerta, mi asombro aumentó. Me abrió una joven de una belleza poco habitual en la zona, casi totalmente poblada de ancianos, que con un gesto de mano me invitó a pasar sin mediar palabra. Yo le relaté lo sucedido con la ansiedad del que no ha escuchado una voz humana en días. Pero mi extrañeza aumentó cuando ésta no pareció inmutarse y de nuevo, sin mediar palabra, me invitó a seguirla. Durante el camino, supuse que la falta de comunicación no debía ser un capricho y decidí no importunarla con preguntas que con toda seguridad no le hasta la entrada de una habitación que distaba mucho de lo que se hubiera podido esperar de la más modesta de las pensiones. Ante mí se encontraba una habitación rectangular, sin una sola ventana y sin un solo objeto o adorno que colgase de sus paredes. Al fondo, una humilde cama y en el techo, una solitaria bombilla. Hasta el más austero de los guerreros espartanos se hubiese sentido indignado con el servicio. Aquel lugar no parecía tener una clientela demasiado fluida, pero yo no tenía dónde elegir y supuse que el precio de la estancia sería igualmente modesto. La joven se marchó en silencio, cerrando la puerta a su paso, no sin un fuerte chirrido. «Buenas noches», le dije sin obtener respuesta alguna. Tras ponerme cómodo en la cama, me di cuenta de que el interruptor de la bombilla estaba justo al otro lado de la habitación, junto a la puerta. Me levanté, apagué la luz y como pude llegué a oscuras de nuevo hasta la cama. Ya más tranquilo, la cama demostró ser más cómoda de lo que en un principio me pareció. Caí en un profundo sueño. En mitad de la noche me sobresalté despertándome de una pesadilla que no llegaba a recordar. Decidí calmarme y dejar que mi corazón, que latía apresuradamente, se calmase, tendiéndome de nuevo sobre la cama. Me quedé mirando a la oscuridad, ya que no podía verse absolutamente nada más, esperando que el sueño me sobreviniese nuevamente. Tras algunos momentos de desvelo, el horror llegó a mis oídos en forma de palabras. ¡Socorro! ¡Socorro! Parecía que la extraña voz venía desde muy lejos, pero no por ello resultaba ser menos inquietante. Ante mi espanto, la voz se volvió aún más angustiosa. ¡Sáquenme de aquí!, gritaba. Tras dudarlo algunos segundos, decidí que debía averiguar lo que estaba pasando. Debía levantarme y buscar a la joven posadera para juntos obtener respuestas. Me levanté en medio de la más absoluta oscuridad, con objeto de cruzar la habitación y encender la luz. di unos pasos muy lentamente hacia donde yo creía recordar que se encontraba el interruptor. Tenía mi mano estirada hacia adelante para no toparme desafortunadamente con la pared. Pero por desgracia, no me serviría de nada. Siempre con mi mano como escudo y mi brazo estirado, caminé un poco sin encontrar nada que se opusiera a mi paso. Empecé a ponerme nervioso. No recordaba que aquella habitación fuese tan grande y me empezó a invadir cierto sentimiento de indefensión ante la cerrada oscuridad que me rodeaba. Armado de nuevo con mi brazo como punta de lanza, di varios pasos rápidamente, convencido de que llegaría por fin a mi destino, aun a riesgo de golpearme contra la pared. Pero para mi desgracia, eso no ocurrió. El pánico se apoderó de mí. Era imposible no haberme topado ya con alguna de las paredes de aquella triste habitación. Aceleré el paso, pero no encontré el más mínimo obstáculo. Aquello era absurdo, pero cada vez más irreal. Estaba en medio de la nada, sin poder siquiera ver mi propia mano ante mi cara, completamente perdido en una pequeña habitación. Decidí volver sobre mis pasos y reencontrarme con mi cama. Pero como ya supuse dentro de mí, no encontré cama alguna, sino más y más espacio vacío ante mí. Me sentía víctima de un mal sueño y pensé que pronto me despertaría. Pero en el fondo, sabía que nunca había estado tan despierto. Casi podía oír el fuerte latido de mi corazón retumbar en mi cabeza. Aturdido, comencé a correr de un lado a otro, pero la habitación parecía no tener límite alguno. En mi desesperación, empecé a imaginar todo tipo de extrañas explicaciones, ninguna de ellas plausible, y en la confusión, tropecé cayendo al suelo. Alcé la cabeza aturdido y vi unas extrañas luces que me rodeaban a cierta distancia. Parecían hablar entre ellas en un extraño murmullo que no llegué a comprender. Se alejaron haciendo extraños giros y piruetas en el aire. Pasaron varios días sin que pudiese oír, ver o tocar nada más. Extrañamente, en ningún momento sentí sed o hambre. Era como un sueño extraordinariamente largo del que no era capaz de despertar. De repente, cuando ya casi había perdido el juicio, escuché nuevamente el fuerte chirrido de la puerta. Tras él, una voz masculina dijo: «Buenas noches y muchas gracias por la hospitalidad». Y a continuación, de nuevo el chirrido de la puerta cerrándose tras él. Comencé a gritar como un poseso: «¡Socorro! ¿Dónde estoy? ¡Socorro!». Nunca fui un hombre muy perspicaz. Supongo que otros hubiesen comprendido mucho antes que habían muerto.